Entonces, en el tema de la peculiaridad, un poco de por qué, o sea, cuáles son un poco las diferencias así a grosso modo de las cárceles de mujeres frente a la de los hombres, ¿no? O frente a la cárcel en general. Así, un poco en general, podríamos decir que las cárceles están pensadas, son espacios pensados por hombres y para hombres. Y de hecho solo existen en todo el Estado español tres cárceles para mujeres, lo cual hace que más o menos el 82% de las mujeres presas estén en cárceles mixtas. O sea, en espacios que de alguna manera son una minoría desatendida, en el que el espacio y los recursos y las necesidades que son más características de ellas están desatendidas y invisibilizadas y un poco pues tapadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, luego Marina ya nos contará un poco en la cárcel de Azuera, que tenemos el módulo de respeto, ya nos contará un poco más cuáles son las especificidades de este módulo. Y bueno, luego también dentro del colectivo nos gusta, cuando explicamos cómo se ha formado el colectivo y lo que hacemos, también explicar el lugar desde donde hablamos. Porque es un poco las discusiones que hemos podido tener en el colectivo, cómo se ha conformado, o desde dónde pensamos, y desde dónde escribimos, y desde dónde hablamos. Pensamos que lo más honesto a veces es ponerlo sobre la mesa para ver cómo se ha formado el colectivo y así poder, bueno, saber desde dónde estamos hablando, ¿no? Entonces, nosotras, a pesar de la diversidad que podemos tener en el colectivo, tenemos como dos nexos con los que estamos, digamos, de acuerdo y los que nos unen en el colectivo, que serían el transfeminismo y el abolicionismo. Esos son los dos fundamentos y las bases que manejamos, ¿no?, a la hora de pensar en la prisión y en concreto de las mujeres presas. Entonces, dentro de estas dos perspectivas, sobre el transfeminismo, lo que quería un poco contaros es las cosas que hemos pensado en las asambleas que tenemos y que nos han llevado a debates y que todavía pues nos hacen un poco darle vueltas para tratar el tema de en prisión. Y eso, pues eso, el transfeminismo, nosotras lo entendemos, ¿por qué feminismo no transfeminismo? Un poco explicar estas cosas, ¿no? Si para analizar lo que ocurre fuera de la cárcel, por decirlo así, en la sociedad así en general, usamos perspectivas de género, de raza, de clase, de sexualidad y tal, no hacerlo dentro de la cárcel, no tener esa perspectiva dentro de la cárcel, sería darle la vuelta, o sea, darle la vuelta, no, la espalda a un tipo de análisis que nos va a decir cómo se está fundamentando la cárcel, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotras pensamos la cárcel desde el transfeminismo porque es una herramienta concreta que tiene una forma determinada de analizar cómo el poder se conforman nuestros cuerpos. Y es una herramienta eso, que analiza concretamente este mecanismo y es diferente a otras perspectivas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, esta es importante porque nosotros tratamos el tema de la mujer en prisión y desde aquí podemos entender cómo, o sea, la diferencia que hay en cómo se trata el género dentro de la prisión, que también es importante, igual que la raza, la clase, etcétera, ¿no? Como también pasaría afuera, pero eso, pero en el espacio de la cárcel. Entonces, si nosotras entendemos el transfeminismo como una lucha contra las discriminaciones, podemos. El transfeminismo sería. En vez de. El feminismo, por ejemplo, se fijaría en una opresión a una identidad en concreto. Y el transfeminismo lo que haría es coger una opresión y todas las identidades que estarían bajo esa opresión, que puede ser. O sea, no es lo mismo hablar de la opresión de una mujer a de una mujer negra, boyera, trans, precaria. O sea, esto último analiza la opresión bajo distintas identidades y de alguna manera completa mucho más cómo se da esa discriminación y qué mecanismos utiliza. Y se entrelazaría más, sería un poco más completa en la medida en que no se unifica solo en una y no explica solo una discriminación, sino que hay muchas cosas que confluyen, ¿no? Y entonces esa sería un poco la distinción. También porque acogería críticas de otros feminismos, como el feminismo chicano o el feminismo negro, que lo que criticarían del feminismo en general es que se dice a sí mismo feminismo a secas, sin identificarse con una raza, una cultura. Siendo que es un feminismo blanco, hetero, burgués, y sí que se identifica con esas cosas, lo que pasa que no, al no decirlo, está intentando universalizarse y por tanto no explica otro tipo de opresiones que, por ejemplo, sí que son las que explicarían desde el feminismo negro, chicano, que es distinto. Entonces, por eso no hablamos de transfeminismo, ¿no? Un poco así en líneas generales. Si me relío un poco, me decís, porque me pasa un poco, ¿vale? Entonces, desde esto, ¿por qué es importante lo de la unión de distintas luchas? O sea, que esto es lo que un poco explicaba con el transfeminismo, que es transversal y por tanto se unen o sea, distintas, ¿cómo diría? Distintas identidades bajo una opresión, pues porque esto nos llevaría a las alianzas, ¿no? Al cómo podemos hacer una resistencia más común, una resistencia que al final excluiría menos, ¿no? Y desde aquí se podría, o sea, al final se trata de que no, de que el empoderamiento no es una cuestión individual, sino que tiene que ser colectiva. Entonces, desde ese punto tiene que intentar ser lo más colectiva posible, ¿no? Entonces, cómo pensar cómo podemos llegar hasta ahí. Entonces, nosotras, por ejemplo, a las mujeres presas, algunas veces les hemos dicho o hemos pensado, cuando hemos hablado de cómo pueden, de cómo están en prisión, les hemos dicho que no están solas, no como una consigna así un poco, no estáis solas, sino en el sentido de que creemos que solas no pueden enfrentar la cárcel, igual que nosotras solas no podemos nada. Hay mucho discurso en muchos ámbitos, incluso en la salud, etcétera. Un discurso un poco neoliberal, calvinista, de que somos ahí superheroínas o superheroínos, que podemos, superhéroes, perdón, que podemos con todo, que si o sea, todas las cosas que nos pasan tenemos que luchar contra ellas, y que parece que somos los responsables de lo que nos pasa y tenemos que tirar para adelante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y eso no es así, porque nos hace responsables de algo que no es responsabilidad solo nuestra, que es un problema estructural, pero en cambio nos tira la pelota sobre nuestro tejado, ¿no? Y entonces no es así. Por eso pensamos que se trata de intentar colectivizar este problema, porque es de todas y de todos, ¿no? Entonces, el problema de la cárcel también tiene que ser un problema de todas y todos, porque de hecho lo es. Porque no es una cosa ajena que le pasa al otro o a la otra, sino que cualquiera somos susceptibles de ser personas presas. Y en ese sentido, para poder luchar contra eso, tiene que ser algo común. Entonces, un poco por esto viene lo del transfeminismo, ¿no? Porque creemos que sí que es una vía para generar estas alianzas y poder entender la cárcel desde ahí, y así poder también generar resistencias hacia eso, ¿no? Entonces, podríamos decir que cuando hablamos de abolicionismo o destrucción del sistema penitenciario, de las cárceles, no, evidentemente no es algo solo físico ni material, sino que estamos hablando de la destrucción de un modelo de vida, una forma de vida. Y que tiene que ver con esto, ¿no? Con las opresiones que esto genera. Entonces, la segunda premisa que hablábamos en nuestro colectivo, que sería el abolicionismo, pues lo que hemos alguna vez pensado así al principio del colectivo, y que hemos hablado en algunas asambleas, por ejemplo, qué idea teníamos nosotras de la cárcel antes, un poco de forma de colectivo. Claro, cada una viene de distintos sitios, ¿no? Pero bueno, en general podemos pensar que si no estás metido en, o metida en esto, o conoces un poco el tema por lo que sea, hay una especie de visión bastante peliculera de lo que es la cárcel, ¿no? Hay una especie de imaginario o de construcción simbólica de la cárcel bastante mediatizada, pero en el sentido de eso, de peliculera, de literaria, etcétera. Realmente no hay mucha información directa, no es una información pública, no es una información que tengamos a mano, y obviamente esto no es casual. Entonces, esto sirve para generar todo un imaginario de lo que es la cárcel, que sirve a cierto tipo de ideología y que funciona, de hecho, muy fuertemente en cómo pensamos. O qué pensamos, o lo que pensamos que es la cárcel. Entonces, es bastante increíble que sea algo que, de alguna manera, el hecho de no entrar en la cárcel, o lo que significa la cárcel, es algo que nos acompaña en todo nuestro proceso vital, y sin embargo, realmente es algo bastante ajeno. Siempre pensamos, bueno, no en este espacio quizá, pero pensamos que eso es algo que le pasa a los demás, ¿no? O que realmente, lo que te digo, peliculero, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto genera el hecho de que no haya información o de que se nos presente como algo bastante ajeno, hace que no tengamos un conocimiento real de cómo está funcionando o de cómo o que realmente qué supone el sistema penitenciario en la conformación de la vida en general, ¿no? Entonces, esto, a ver, por resumirlo así mucho, tiene mucho que ver con una especie de binarismo cristiano entre el bien y el mal, ¿no? En lo que se trataría de una cultura en la, del castigo, en la que se premia el bien y se castiga el mal. ¿Cuál es, qué es la importancia de esto? ¿Quién representa el mal? ¿Cómo se representa el mal? ¿Y quién dice lo que es el mal, ¿no? Una vez que nos preguntamos esto, estamos llegando al punto al punto importante de pensar cómo se está conformando esta diferencia entre buenos y malos o entre delincuentes y no delincuentes, ¿no? Por decirlo así. El hecho o sea, precisamente en la cultura del castigo, sabemos que las personas que representarían el mal o bueno, el imaginario que se ha hecho en torno a eso son los excluidos, ¿no? Serían pues el otro, la otra, el hereje, la prostituta, la boyera, todos esos otros marginados y excluidos en pos de ese uno que sería un poco pues, el hombre blanco, hetero, burgués, ¿no? Que sería bueno, el bien, ¿no? Por decirlo de alguna manera, dentro de esa distinción. Entonces, bueno, indagando un poco en eso, se puede romper y desbaratar toda esta creación de discurso y, obviamente, ver que es un discurso subjetivo, tendencioso, sesgado y que sirve a una ideología en concreta para generar, pues para generar este sistema, ¿no? Entonces, o sea, sí, el hecho de que las cárceles estén llenas y no vacías es algo paradójico dentro del argumento que pretende generar el sistema penal, en el que se supone que el sistema penal y la ley están para frenar la delincuencia y, por tanto, el objetivo final sería que las cárceles estuviesen vacías. Sin embargo, si estuviesen vacías serían innecesarias, entonces es totalmente lo contrario, hay que mantenerlas llenas para justificar que la cárcel es necesaria. Entonces, esto lo que nos viene a decir básicamente es que no es el delito el que crea la cárcel, sino es la cárcel la que crea el delito para poder mantenerlas llenas. Y ni siquiera se penalizan los delitos, sino que se penaliza a cierto tipo de personas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres en prisión, la mayoría están por delitos a la salud pública, que es tema de drogas y tal. Y claro, el tema de cómo se condena esto frente a otros delitos, por ejemplo, el de las mulas, ¿no? Sería una pena de 7 a 10 años, que es bastante, bastante heavy, en comparación con, por ejemplo, estafar Hacienda, que hay casos de 2 años o menos, ¿no? Entonces, ahí que se está penalizando a la persona precaria, sin recursos, que seguramente comete ese delito, pues más por necesidad que otra cosa, por ejemplo, ¿no? Puede haber muchos motivos, pero bueno, que está claro. ¿A quién se está penalizando? No es el delito en sí, no es el traer droga tal, es cierto tipo de población que interesa tener pues excluida, marginada, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, las sociedades pueden soportar tantas prisiones y tanta población presa como su cultura y su sistema político permitan, ni más ni menos. O sea, por tanto, no es nada necesario. Igual que hemos podido pensar la sociedad sin pena de muerte, se puede pensar la sociedad sin cárceles perfectamente. O sea, no es una utopía, para nada. No creo que estemos en ese punto, ni mucho menos, solo que no, pues, obviamente, pues no interesa. Y en ese sentido, bueno, pues precisamente para acabar con esta sociedad del castigo, o esta cultura del castigo, sería necesario repensar y cuestionar todo este sistema y cómo funciona, un poco desde las preguntas que nos hemos hecho de lo del bien y el mal y todo esto, simplemente para ver de qué manera podemos, yo creo que es muy simple, ¿no? De qué manera podemos tener vidas más sostenibles, vidas más vivibles y vidas deseables, ni más ni menos. No creo que sea, o sea, que haga falta explicar mucho, simplemente yo creo que cuando hablamos de abolicionismo, se habla un poco de esto, ¿no? A veces parece un término que es más negativo o porque se refiere un poco a la destrucción, pero claro, es destrucción de las cárceles, pero es construcción de la vida, simplemente. O sea, es como construir una vida más deseable, más vivible y más sostenible. Yo creo que es un poco lo que nosotras entendemos por abolicionismo. Y yo creo que no, tampoco diría mucho más. Pues eso, Marina. Bueno, luego hablaremos de más cosas y ya un poco por dejaros la palabra y preguntar. Igual sale todo menos aturullado, ¿vale? Y Marina pues nos hablará de eso, de la macrocárcel de Zuera y luego de las últimas cosas que estamos trabajando. Eso, pues bueno, eso os voy a hablar de fuera porque, como ya hemos dicho, es el centro penitenciario en el que trabajamos, porque es el único en el que pueden estar las mujeres en todo Aragón, ¿vale? Hay tres cárceles, la de Zuera, Daroca y Teruel, pero en Daroca y Teruel no hay módulo de mujeres. Y bueno, también antes de empezar a decir que, bueno, que como ya he explicado ya, trabajamos en contacto directo con las mujeres presas, entonces toda la información que tenemos y todo lo que nosotras transmitimos es lo que ellas previamente nos han transmitido a nosotras, ¿vale? O sea que todavía nos pueden quedar muchas cosas por conocer y tal, y eso lo que conocemos siempre es a través de ellas. Y bueno, pues eso, Zuera, es una macrocárcel que se construyó en 2001 y tiene capacidad más o menos para unas 1.800 personas y se divide en 14 módulos, sin incluir aislamiento, ingresos y enfermería. Eso, el módulo de mujeres es el módulo 13. Y eso, bueno, es el único habilitado para ellas y actualmente conviven ahí entre unas 90 y 100 mujeres, ¿vale? Al ser el único módulo de todo Aragón, pues todas las mujeres presas están ahí juntas, ya sea por preventivas, condenas cortas, condenas largas, drogodependientes, bueno, de todo, algunas por acumulación de delitos, no haber podido pagar multas, tal, en fin, todas, o sea, no hay distinción ni separación. Bueno, como ha dicho Sayide antes, acerca de los tipos de delitos, bueno, nosotras cuando empezamos a tener, cuando creamos contacto con alguna de ellas, nunca preguntamos por qué están dentro, o sea, es algo privado que ellas, si les apetece contarlo, lo cuentan, pero es algo que a nosotras, o sea, que no nos importa porque estén ahí, o sea, que no hacemos distinción en el delito que han cometido para tener contacto con ellas, o sea, todas por igual. Pero bueno, es verdad que la mayoría son por delitos contra la salud pública, por drogas, o delitos contra la propiedad, eso, hurtos, acumulación de condenas y tal. La mayoría sí que son por drogas. No hay módulo de madres, o sea, el módulo que es el módulo 13 no es módulo de madres, aunque la mayoría o muchísimas de ellas son madres, pero bueno, hay otros módulos de madres en el Estado español, pero ahí no las hay. A veces cuando han tenido algún embarazo o ser madres o lo que sea, han sido trasladadas a otro centro penitenciario. Bueno, también en el módulo 13, aislamiento, como he dicho antes, es otro módulo, pero es otro módulo aislamiento de hombres. O sea, en el módulo 13 está incluido también el aislamiento de mujeres en la planta de arriba. O sea, en el mismo módulo está el régimen normal, el segundo grado, que es el que cumple la mayoría, y aislamiento, eso está en el mismo módulo. Las funcionarias generalmente, o sea, son mujeres, aunque a veces hay excepciones, eventualmente entra algún hombre. Bueno, sí, también, aparte de lo de aislamiento, así como un dato así un poco curioso, en la celda número 1 nos han contado que hay una cama, tipo cama como de hospital, Sí, bueno, el psiquiátrico más bien, ¿no? De estas con mordazas. con contenciones mecánicas, tal, no sé qué, y es una celda que siempre está abierta y es la celda número 1 por la que se pasa siempre, o sea, eso, que aislamiento se cumple en la parte de arriba, pero bueno, está eso como yo qué sé, se usa pues si hay alguna agresión, o sea, como para retención ahí. Y la han utilizado, o Y sea, la han es cosa que la han utilizado. utilizado y han tenido ahí a una mujer, pues sedándola a la fuerza y a la vista de todas, que eso es lo más. Eso es A lo. ver, no es lo más, pero eso también es importante. Es una celda abierta por la que pasan todos Que los cada días. vez que pasas por ahí ves lo que. O sea, dónde puedes llegar si Sí, hay sí. algún conflicto, ¿no? Y bueno, pues desde el año 2011 el módulo 13 se convirtió obligatoriamente en módulo de respeto. Entonces, obligatoriamente, las mujeres presas en Aragón están obligadas a estar en módulo de respeto. Para los hombres es voluntario y para las mujeres no lo es, es obligatorio. Y de hecho tienen que firmar al entrar un contrato conductual en el que se comprometen a acatar una serie de normas y bueno, a llevar un orden de eso, de orden de limpieza, de silencio, o sea, de controlarse también unas a otras que no levanten la voz, que no tiren papeles al suelo, tal. Y eso. Bueno, este es un régimen especial de funcionamiento que funciona mediante un sistema de evaluaciones. O sea, se toman algunas como encargadas, o sea, algunas las hacen encargadas o responsables de algunas actividades, de algunas tareas. Y existe un sistema de puntos en el que hay, o sea, las funcionarias te dan tanto puntos positivos cuando cumples cosas tal como negativos que son más frecuentes. Y ellas, entre ellas, que es lo chungo. Y claro, las encargadas, lo que decía, las encargadas, estas responsables están, eso precisamente, son las encargadas de chivarse, así, de chivarse a los funcionarios de quién ha provocado tal, no ha limpiado el pasillo cual, tal, no sé qué, o sea, que existe un ambiente ahí, o sea, aparte de que simplemente por el hecho de que estén todas juntas y tal, el módulo de respeto en sí crea ya una competitividad y una conflictividad, o sea, es muy difícil que entre 100 mujeres conseguir que se lleven bien, o sea, es muy difícil y más cuando está así configurado el sistema para precisamente crear conflictos, desigualdades y tal. Entonces, eso y utilizan eso algunas encargadas para informar a funcionarias de los comportamientos buenos o malos de otras. Bueno, estos puntos vas adquiriendo puntos negativos y los puedes después canjear por vis-a-vis o por hojas meritorias que te sirven para cancelar partes. Bueno, entre otras obligaciones del módulo de respeto están los recuentos, bueno, que hacen recuentos a las 8 de la mañana, a las 2, a las 5, a las 8 de la tarde y el último a las 9, 9 y media. En los que tienes que estar de pie en la puerta de la celda abierta, la cama hecha, bien vestida, o sea, vestida bien, la celda limpia, tal, no, que no haya nada por el suelo, tal, y eso. Esa es una de las como obligaciones del módulo de respeto. Luego también van asignando, o sea, cada una tiene ahí una función, una tarea. Que normalmente suelen ser o de limpieza, o sea, pues por ejemplo, una limpia un pasillo con la mopa todos los días, hay como una. Luego hay, sí, luego cuento también comisiones de limpieza, bueno, pues o limpieza de baños, tal, o sea, de zonas comunes o de cocina, tal. O sea, cada una tiene como supuesto que todos los días tiene que cumplir. Bueno, también decir que. Se chapan las celdas de 2 a 5 de la tarde y de 8 de la tarde a 8 de la mañana. O sea, 15 horas al día están encerradas en su cuarto. Bueno, luego en cuanto a la organización del módulo, que poco a poco vamos conociendo más cosas. Bueno, eso como he dicho antes, la limpieza es obligatoria, cada una tiene como su función, su trocico que mantener limpio y tal. Y las comisiones se dividen en la comisión gestora, que la integran todas las encargadas de los destinos, que se les llaman. Los destinos son tareas para la propia administración penitenciaria, que son, por ejemplo, economato, limpieza, cocina, panadería, entre otras. Entonces, hay algunas, son las encargadas de cada destino de estos, que luego hay otras que son las que más hacen el trabajo. Entonces, estas encargadas se reúnen con las funcionarias todas las semanas en plan de sugerencias y necesidades y tal. Luego, la comisión cívica son las encargadas de regular las filas. Hay que hacer filas tanto para la entrada y salida a las celdas, entrada y salida al comedor, fila para el economato, fila a la hora de servir comidas y tal. Y eso, pues hay unas encargadas de mantener el orden, que lo hagan en silencio y tal. Luego está la comisión de acogida, que es como unas encargadas de recibir a mujeres presas nuevas que entran. Bueno, puede ser que entren por primera vez o que sean reincidentes, pues se encargan como del acompañamiento, de enseñar las instalaciones, de explicarle pues, horarios, llevarle a su celda, presentarle a su compañera si la tiene, etcétera. Luego una comisión de deportes que gestiona la apertura del gimnasio y pequeños torneos que se hagan de baloncesto, fútbol, tal. Y aquí un dato curioso que nos contaron hace poco. Se celebró un torneo de bádminton, organizaron, en el que el premio para la ganadora eran 50 euros. Súper ruin, o sea, vamos, o sea, por el hecho de, o sea, que hay mucha necesidad de las mujeres presas de, claro, del dinero, o sea, por lo que ha contado Sayi antes, o sea, en general, mayoritariamente son mujeres, eso, de clases bajas, precarias, situación de pobreza, tal, pues eso, que igual no tienen una persona que les ingrese dinero en el peculio y tal, entonces, yo qué sé, pues claro, tienen, o sea, o pueden tener más necesidades o tal, y eso no sé, es como un poco el chantaje ese feo de uf, a la que gane 50 euros, ¿no? Y bueno, y por último la comisión de limpieza, que eso, hay varias encargadas de zonas de limpieza, escaleras, plantas, baños, patio y tal. Peluquería, escuela y gimnasio, ¿vale? Y eso, bueno, entonces el funcionamiento como tal del módulo de respeto, lo que nos transmiten ellas es que, o sea, la vida, el ambiente que genera en sí, o sea, ellas nos dicen, o sea, que es que se respira tensión todo el día. O sea, viven eso, una enemistad, claro, o sea, es lo que crea ese ambiente, ¿no? Y de hecho es lo que el sistema carcelario es a lo que quiere, o sea, por supuesto está claro, no las quieren unidas, o sea, las quieren divididas y separadas. Entonces, pues eso, vamos, hay un... que viven con el ambiente ahí de competitividad, de conflictividad y eso, y de enemistad, o sea, sí que tienen, o sea, sus grupitos, claro, o sea, crean amistades también y las que crean las hacen muy fuertes y entre ellas, con ellas mismas, sí que son muy solidarias, pero, ya te digo, o sea, grupitos pequeños, pero luego en general con el resto, o sea, en ocasiones nos han llegado a decir que incluso tenían ganas de que les pusieran un parte para estar 2 días en aislamiento, que por lo menos ahí están tranquilas, o sea, que pueden estar un poco relajadas de no estar con la tensión de me voy a pelear con tal, o esta me va a agredir, tal, me voy a ganar un parte, me voy, tal, en fin, que luego los partes, pues eso, te pueden quitar vises, no te dejan hacer cursos ni apuntarte a talleres, ni pedir permisos, tal. Y eso, bueno, pues eso es un poco el funcionamiento en general del módulo de respeto de Zuera. Y bueno, eso, y ahora os voy a hablar un poco de... Hemos estado investigando últimamente acerca del trabajo en prisión. Entonces eso, hemos hecho así un poco un trabajillo de investigación y eso, entonces pues lo vamos a compartir con vosotras. Y eso, bueno, primero hablar un poco en general del trabajo en prisión en general. Que bueno, primero hay que conocer quién gestiona el trabajo dentro de prisión. Y es un organismo que se llama OATFE, que es el Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, que es una entidad estatal de derecho público que pertenece al Ministerio del Interior. Y bueno, y hace las funciones de empresaria para la cual las mujeres presas trabajadoras y las personas presas en general prestan su servicio. Con lo cual es siempre el OATFE quien contrata o el órgano autonómico equivalente como es el CIRE en Cataluña. Entonces, los productos o servicios que se obtienen del trabajo y beneficios pueden ser para empresas externas que luego venden sus productos al exterior, para la propia administración penitenciaria, lo que he dicho antes, los llamados destinos, las tareas propias del funcionamiento de la cárcel, y para el OATFE, que se realizan los talleres productivos, que son trabajos o para el propio centro penitenciario o para luego exportarlo a otros. Bueno, los trabajos productivos y por tanto remunerados son aquellos que se realizan eso dentro de los talleres productivos que he dicho antes del OATFE o para la administración penitenciaria. Pero, ¿cuáles son consideradas actividades productivas y cuáles no? Y en la práctica vemos que las mismas actividades realizadas por mujeres en mismos horarios, las mismas funciones y de todo, unas son consideradas como productivas y otras no. Esto es, porque una vez al año se dicta con el OATFE y la Administración Penitenciaria, se dicta un acuerdo, un consejo de dirección, en el que se establecen el número de plazas y los horarios de destinos retribuidos y destinos que no para cada uno de los puestos y tareas que existen. Entonces, una mujer presa puede estar años, eso, incluso años, trabajando, o sea, haciendo una tarea en un destino y no cobrar por ello porque está en la plaza que queda de suplente, digamos. ¿Vale? Entonces, acerca de las condiciones laborales, voy a hablar un poquito. Bueno, las relaciones laborales en prisión, el Estatuto de los Trabajadores establece que es una relación laboral de carácter especial y se regula con una legislación propia, que es el Real Decreto 782/01 de 6 de julio. Bueno, eso lo podéis encontrar fácil en internet y tal. Y bueno, y algunas particularidades que hemos sacado son, bueno, que los contratos son siempre por obra y servicio, que bueno, pues eso funciona igual que fuera, pero bueno, eso que nunca hay una duración determinada, o sea, ya sea el OATFE o la administración penitenciaria deciden cuándo quieren prescindir de tu trabajo sin más motivo que el de ya no necesitamos tu trabajo, tu servicio. Uno de los motivos de suspensión o extinción de la relación laboral puede ser, entre varios, por razones de tratamiento apreciadas por la Junta de Tratamiento. Esto es, la Junta de Tratamiento está formada por director o directora, subdirector o subdirectora, pedagoga, psicóloga, educadora, etcétera. Entonces, o sea, que claro, que la Junta de Tratamiento decida si tú sigues o no, o sea, es un motivo como demasiado ambiguo en el que obviamente depende tu relación personal con la Junta de Tratamiento. O sea, que puede ser que existan motivos objetivos que tal, pero al fin y al cabo no deja de ser totalmente subjetivo. Y bueno, en la práctica vemos que es así. Luego, no existe el derecho de las personas presas a pertenecer a un sindicato, con lo cual, o sea, crea más indefensión. Los funcionarios y funcionarias sí pueden pertenecer, pero las presas no. Y bueno, aquí tengo una nómina y unos informes de fabricación de una mujer presa de Zuera que nos lo sacó. Y eso para que lo veáis un poco, ¿vale? Eso, por ejemplo, bueno, os lo cuento ya. No pone el horario, pero como la conocíamos, sabemos que trabajaba 9 horas al día, ¿vale? Os lo adelanto ya, que lo que cobraba era 121,53 euros por trabajar de lunes a viernes 9 horas al día, ¿vale? Aquí eso no pone las horas porque, bueno, aquí en categoría y tal pone por producto, ¿vale? Os lo paso. Porque se cobra por producción, por productividad, por rendimiento. Entonces, luego, bueno, ahí están los informes de fabricación que, digamos, cada movimiento que tiene tu trabajo, esto de los talleres productivos, perdona, estoy hablando. Cada movimiento, digamos, tiene su código, su descripción de la acción, como puede ser doblar, por ejemplo, en un taller de confección, doblar, lo que sea, una funda de almohada. Eso lleva su código, su descripción y el tiempo estimado que el OATFE ha estimado, ha establecido el tiempo que tardas en doblar, que son 2 segundos. En horas 0,0 tal, bueno, ahí viene, ya lo veréis. Y eso, entonces ahí es donde se hace el cálculo del tiempo efectivamente trabajado, que es el que establece este organismo. O sea, aunque tú tengas tu horario que estés 9 horas, pues eso, el efectivamente trabajado es el que tú has invertido en hacer los movimientos y tal. Entonces, en las nóminas, se incluye la parte proporcional a vacaciones, gratificaciones extraordinarias, descansos semanales, en fin, o sea, viene todo prorrateado. Todo lo prorrateable que pueda haber, pues va todo ahí incluido. ¿Vale? Y también dice, esta legislación dice que se toma como referencia el salario mínimo interprofesional, pero obviamente, como vemos, o sea, no significa que se aplique, sino que se toma como una referencia. O sea, no es eso lo que cobran como mínimo, obviamente es lo que ahí en la nómina podemos ver. O sea, se toma como orientación, digamos que entre el OATFE, o sea, calcula con el salario mínimo interprofesional el rendimiento y el horario efectivamente trabajado, bueno, pues es lo que estiman que bueno, el precio de tu mano de obra, ¿no? Eso que no llega ni por asomo al salario mínimo. Luego, en algunas ocasiones, el salario de estas personas puede ser embargado para pagar la responsabilidad civil. Dictada en sentencia. O sea, tú en tu sentencia puedes tener una responsabilidad civil que tienes que pagar contra quien se haya cometido el delito, entonces igual tú puedes estar trabajando y ese dinero te lo pueden quitar. O sea, hay una cláusula en la que, bueno, pues a algunas personas se les... Sí, bueno, sí que se les... Te puedes pegar Invita años, claro. a que en su contrato laboral firmen que les embarguen el sueldo. Entonces, ¿sale realmente a estas mujeres trabajar dentro de prisión o no? Bueno, pues eso, también un poco la reflexión de la vida dentro de prisión. O sea, ya como hemos ido diciendo un poco antes, o sea, las relaciones que se crean ahí, el ambiente que se respira, o sea, O sea, todas nos dicen que se aburren una pasada, o sea, y eso, y cuando te llevas mal con alguien o con muchas, o sea, esos momentos de tensión y de tedio, o sea, del tiempo corre despacio, los días son largos, o sea, entonces claro que todas tienen la necesidad de mantener, o sea, de invertir tiempo en, ya sea en cursos, en trabajos, en, o sea, en lo que sea, o sea. Todas quieren hacer algo, ocupar un poco el tiempo que les haga la vida ahí un poco más entretenida, un poco más llevable, ¿no? Y eso. Entonces, claro que, vamos, lo pienso también en mí misma y es que si me toca, claro que querría trabajar, o sea, aunque sea, incluso, se me olvida decir, suelen cotizar por la mitad de las horas que trabajan, ¿vale? Aparte de los sueldos ridículos, encima cotizan por la mitad de horas. Entonces eso, ¿sale realmente de trabajar? Porque además, si durante los últimos 6 años has trabajado más de 360 días, pierdes el derecho a lo que se llama el parote aleguero, que es una vez que sales de prisión, está el subsidio por excarcelación de 426 euros al mes durante un máximo de 18 meses. Pues si tú has trabajado más de 360 días, puedes, per o sea, no puedes, no, pierdes este subsidio para cobrar el paro correspondiente, o sea, la prestación por desempleo correspondiente a, o sea, entonces, 121 euros. pues si has estado cobrando 120 euros. Encima, por menos tiempo y mucha menos cantidad. O sea, como que es difícil de valorar si eso, o sea, si merece la pena o no el curro en prisión. Y eso, bueno, entonces, ahora concretamente del módulo de mujeres de Zuera, bueno, decir que más o menos de las 100 mujeres que hay actualmente, más o menos, trabajan entre unas 20 y 25. Pero como he dicho antes, no todas cobran. Algunas realizan el mismo trabajo, pero al ocupar el último puesto son las suplentes, ¿vale? Esto de las plazas sucede con los destinos, o sea, en los talleres productivos siempre se cobra, ¿vale? Pero en los destinos, eso, hay algunos que la última plaza no cobra. Y bueno, se me ha olvidado decir antes, cuando estaba hablando de los talleres productivos, que hay algunos puestos que de por sí son más productivos que otros. O sea, que en un mismo taller, según diferente puesto, pues unas vienen cobrando 120 euros, por ejemplo, y otras, como su puesto ya de por sí es más productivo, llegan a cobrar 500, 600 euros. O sea, otro aliciente más de competitividad entre ellas. O sea, porque a ella la han puesto en el puesto que se cobra más y a mí no. O sea, es todo el tiempo ese dilema. Vale, entonces, en Zuera existen dos talleres productivos que se dividen en cuatro actividades productivas: confección, lámparas, cableado y soldadura. Las mujeres solo pueden acceder a confección y lámparas y los hombres a las cuatro, ¿vale? Entonces, bueno, también decir que de las empresas externas para las que a veces se trabaja, lo que os he dicho antes, vienen personas externas. Externas a la prisión a supervisar estos talleres y son personas que trabajan para la empresa para esta empresa y por supuesto siempre son hombres, o sea, eso, que hay personas de esas empresas que vienen a supervisar el trabajo. Luego, sobre los destinos en Zuera, los que existen para las mujeres son economato, panadería, cocina, limpieza, office, que es servir comidas, almacén y apoyo sanitario. Apoyo sanitario, os cuento que además una mujer con la que comunico yo está currando de eso, pero está en el tercer puesto y no cobra, ¿vale? O sea, es una de esas. Pues apoyo sanitario consiste en el acompañamiento a mujeres PPS que son presa posible suicidio, ¿vale? Entonces, la correspondiente carga, o sea, de responsabilidad, de carga moral, que encima, o sea, si le pasa algo a esa mujer y ha estado bajo tu, o sea, bajo tu custodia, o sea, encima la carga moral que eso conlleva, además. Y bueno, por ejemplo, este acompañamiento se hace en las horas de chape, como he dicho antes, de 2 a 5 de la tarde y de 8 a 8. Bueno, estos destinos son a los que las tareas a las que pueden acceder las mujeres, y los hombres pueden acceder a estas y además a paquetería, lavandería, jardinería y limpieza de viales, que son como calles dentro de prisión. Y dentro, además, dentro del módulo de ingresos, donde se desarrolla también paquetería, economato y office. Por ejemplo, los hombres pueden ser economateros de todos los módulos y las mujeres solo del suyo. Y encima nos han dicho que ellas han sabido que ellas cobran 100 y pico, 200 euros menos que los hombres economateros. Bueno, pues eso, de los puestos que he dicho, existen 2 o 3 plazas para los destinos. La primera plaza y a veces la segunda son las remuneradas. O sea, si hay 2, una remunerada, otra no. Y si hay 3, 2 son remuneradas y una no, ¿vale? Luego, los horarios, pues bueno, depende del destino. Pues bueno, hay algunas que son 3 horas y media al día, de lunes a domingo, como pueden ser, por ejemplo, limpieza de locutorios, y hasta 15 horas, que son, por ejemplo, el apoyo sanitario, que trabajan 2 días, descansan 3, no es todos los días, 15 horas. Y bueno, y lo que perciben mensualmente es en estos destinos es entre 100 y 300 euros. Bueno, también decir que, o sea, por lo que se considera que las mujeres, o sea, que estas no pueden cobrar tanto como una persona de fuera, o sea, viene a ser porque, o sea, pues como que se dice que tienen sus necesidades básicas cubiertas, ¿no? Pues no tienen que pagar un alquiler, les dan comida, tal y cual, ¿vale? O sea, como que los servicios mínimos los tienen cubiertos, pero bueno, o sea, luego en la práctica lo que nos cuentan ellas, o sea, que vamos, ellas mismas, no una solo, o sea, un montón, se sienten no tratadas como personas, o sea, y esto es una frase a la que recurren muchas de ellas, o sea, es que aquí no somos personas, o sea, por ejemplo, llevan 2 inviernos, que sepamos, 2 inviernos sin calefacción en el módulo. Ya no solamente es que no haya calefacción en el módulo, sino que encima de las rendijas por donde tendría que salir el aire caliente, a veces sale aire frío. O sea, para calentarse se tienen que calentar botellas de agua, y alguna vez han bajado a comunicar con nosotras con botellas de agua caliente para calentarse las manos o tal. O sea, que pasan frío. Luego, bueno, aparte de la calidad de los servicios, como por ejemplo el agua, testimonios de muchas, o sea, nos han dicho que el agua, o sea, que a veces no la pueden ni tragar, de lo que sabe a cloro, y del agua de las duchas, o sea, que a muchas les han salido como manchas, ronchos blancos en la piel del agua. Y la comida, o sea, la comida que algunas veces sosa, que no sabe a nada, otras veces llena de especias para tapar el mal estado de la comida. Algunas, vamos, este año nos dijeron que unas había encontrado una astilla de madera en el arroz, otra un gusano en un muslo de pollo, o sea, deprimente. Deprimente. Entonces, algunas, o sea, por eso que sus necesidades básicas están cubiertas, pues claro, algunas, las que pueden y tienen algo de dinero, les ingresan algo de dinero, suelen comer la mayoría del economato, o sea, porque es que la comida que reciben de ahí es, o sea, asquerosa, incomible. Los precios no son exactamente baratos en el economato, o sea, tampoco es que lo coman fácil. Sí, tanto en el economato como en el demandadero, o eso, bueno, no todos, igual más en el demandadero, sí, creo que era. Llegamos a tener una lista de precios y tal, sí. Y estuvimos comparando con los precios de mercado, y no eran exactamente baratos. O claro, que también es la cuestión, ¿no? Encima no te ponen comida, no te ponen lo mínimo y lo que te venden encima es más caro, cobrando lo que puedes cobrar por trabajar. Es decir, es todo alucinante, ¿no? Sí, o sea, eso encima que... Eso. O sea, que es verdad que sin dinero en la cárcel es así, pero o sea, lo pasan mal, o sea, es como un añadido más. Y eso, bueno, y a veces, o sea, con estos salarios, incluso tan bajos, algunas mujeres, o sea, eso, como pertenecen a clases bajas y tal, muchas encima lo que hacen con su salario es sacarlo afuera para mantener, para seguir manteniendo a sus familias fuera. Y tal, bueno, y con respecto eso a lo a talleres productivos y tal, bueno, también nos han contado ellas que específicamente los hombres de estas empresas que vienen a supervisar el trabajo en alguna ocasión se han producido agresiones sexuales y violaciones, y ha habido mujeres a las que no han accedido a un puesto de trabajo por negarse a acceder a favores, ya sea con funcionarios o con estos elementos. Y eso, bueno, bueno, así un poco, o sea, que en la práctica se demuestra claramente como los trabajos y las tareas, sobre todo, y en este módulo de respeto más, a las que tienen acceso las tareas, estas mujeres, las mujeres en Zuera, no hacen sino reforzar el papel tradicional de la mujer en la sociedad y los roles de género supuestamente asignados para estas. Sí, se supone que los módulos de respeto se crearon un poco para ocupar ese tiempo vacío en el que las personas presas no, o sea, pues ya está, para que no tuviesen, no se aburriesen, no tuviesen tedio, entonces se les daba unas tareas y unas posibilidades de trabajo, digamos, para, bueno, pues para formarse, para trabajar, para hacer un poco la vida más así, ¿no? Y entonces, claro, cuando te pones a analizar el módulo de respeto en base a cómo son estas tareas y estos trabajos, pues te encuentras con todo esto, entonces, como un mecanismo bastante perverso. Y nada, bueno, yo creo que ya está. Y bueno, eso sí que por último, antes de pasar a eso, a debate, si queréis preguntar alguna cosa, eso, que hagamos algún debate o tal, os queríamos poner un vídeo de una campaña que nos ha llegado. Eso, bueno, en la que se... O sea, es un vídeo de una acción y eso, bueno. Sí, de una campaña que se llama Esclavas en Prisión. Eso, acerca eso del trabajo casi esclavo que... Que precisamente en uno de los talleres es lo que producían las presas eran las etiquetas de las cosas, etiquetas de almohadones, pues las etiquetas que podamos llevar en la ropa, para empresas como el Corte Inglés, Zarajón, o sea, quiero decir... Las etiquetas y donde viene el precio, tal. Y entonces, bueno, pues la acción va un poco en torno a eso. Es